estamos tratando de ver si nos encontramos, creo que sí, me dice, hace señal Brian, con Agustín Cetrángolo, que es militante de la Organización de Derechos Humanos Hijos. Agustín, ¿podés escucharnos? Sí, los escucho muy bien. Buenos días para todos. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, trabajando un poco. Perdona que te robemos unos minutos. En verdad, lo que la idea de que de escucharte un poco y escuchar tus opiniones tiene que ver con que recientemente tengo entendido que terminó el juicio de Campo de Mayo. Están transcurriendo los juicios de Atlético, Banco y Olimpo, el circuito de represión de Atlético, Banco y Olimpo. Y si no digo mal, vos corregime, ¿eh? Y empieza ahora el viernes Vesubio. Empieza Vesubio y también estamos con el juicio ESMA, ¿no? Ah, y ESMA también que está transcurriendo, ¿no? A ver, para que la gente que nos escucha y yo mismo vayamos aprendiendo, esta cantidad de juicios que llevan adelante contra la violación de los derechos humanos durante la última dictadura, ¿es normal que se den tantos juicios juntos? Y si no es normal, ¿por qué se da así? Mira, es normal porque realmente la represión y el plan de exterminio fue sistemático a lo ancho y largo del país, ¿no? Con lo cual, anuladas las leyes de obediencia de vida de punto final, se abrió el camino para poder avanzar en los diferentes distritos, ¿sí? La verdad que hemos tenido bastante retraso en la entrada de muchas de estas causas, y más que nada en los primeros 3 años de la nulidad de las leyes, y después cuando se destrabaron algunos de los conflictos que teníamos, obviamente las causas empezaron a llegar todas juntas. Es complicado porque realmente la fuerza que tenemos para esto no es mucha, pero bueno, no son los juicios que queremos, pero sí los que tenemos y estamos tratando de profundizarlos al máximo. Agustín, cuando vos decís la fuerza que tiene no es mucha, ¿lo decís en el sentido de que se sostiene con un gran esfuerzo militante la participación en los juicios? Mirá, la verdad que sí. Vos tenés, si bien desde el Estado, desde el Ejecutivo, hay algún impulso en cuanto a las querellas, la Secretaría de Derechos Humanos se ha transformado querellante en algunos lugares, estos juicios están prácticamente sostenidos por los sobrevivientes, por los organismos de derechos humanos, por las organizaciones que han sido parte de esta lucha durante tanto tiempo, ¿no? Y por los equipos de abogados que han salido justamente desde ahí, desde la militancia, ¿no? Che, la verdad que trato de evitar que entremos en todas las cuestiones morbosas y la tragedia que fue la propia dictadura. Te hago unas preguntas de algunas impresiones. Hace poco empecé a leer mucho el diario El País de España, porque, bueno, España está pasando una crisis económica muy grave y no, a veces ayuda a pensar cosas que no han pasado a nosotros. Y me enteré el caso de Garzón, y que estaba investigando el tema de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Y tanto en España, como en Chile, como en Argentina, me llamó mucho la atención que el argumento principal de defensa de los genocidas es, bueno, es gente grande, son viejitos, dejémoslo tranquilos. ¿Qué reflexión te despierta ese argumento? Mira, nosotros creemos que estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben más allá de la edad que tengan los genocidas. Digo, en parte es una reparación para nosotros, para las víctimas, y en parte también es una apuesta a futuro, ¿no? Para poder tener un país donde la justicia esté al servicio del pueblo, sí o sí hay que juzgar a estos genocidas, ¿no? Porque hoy es la muestra de impunidad más grande. Cuando vemos tantos casos de gatillo fácil, de tantas represiones y torturas en comisarías y en cárceles, entendemos que parte justamente de esto, ¿no? De haber vivido bajo la impunidad los delitos más atroces que por lo menos vivió el pueblo argentino, genera otro tipo de impunidad. Entonces, la verdad que, digo, es para atrás, es como una reparación, es un derecho nuestro, que tenemos el derecho de justicia, pero fundamentalmente es para adelante, ¿no? Es para tener una justicia al servicio del pueblo. Che, otra pregunta también, otra impresión que me despierta. Estamos hablando, para la gente que se enganchó ahora, con Agustín Cetrángolo, que es de la organización Hijos, y sobre los juicios presentes que se llevan adelante contra los violadores de derechos humanos durante la última dictadura. Agustín, que haya una creciente discusión, el tema mismo de los juicios, el espacio que el tema de los derechos humanos ocupa, los medios, el protagonismo político de muchos organismos de derechos humanos, tiene que ver con que, más allá del gobierno de turno, digo, que hay una maduración política en la sociedad argentina, para vos, o tiene más que ver con el creciente activismo de un pequeño grupo que estuvo siempre vinculado a esta temática? Yo creo, realmente es una opinión personal, ¿no? Sí, claro. Creo que hay una coherencia de 30 años de lucha, y que eso realmente ha calado profundamente en la sociedad. Hoy el repudio al terrorismo de Estado es prácticamente unánime. hay muy pocas voces que realmente se oponen a los juicios de los genocidas. Digo, para que, digo, para darle un ejemplo concreto, hasta el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, más allá de Abel Pose y de aquellas nefastas personas que han mandado a educación y a derechos humanos, hasta se expidió diciendo que estos juicios tienen que avanzar. Lo que está en discusión es otra cosa, que es qué pasa con los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras. Este es un debate que no creo que se pueda saldar hoy. Nosotros tenemos postura en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al repudio al genocidio y al terrorismo de Estado acá, me parece que es prácticamente unánime, ¿no? Claro. Y también está en función de la coherencia que han mantenido los organismos de derechos humanos, digo, no solo los organismos, ¿no?, sino toda la gente que es parte de este proceso, desde hace 30 años. Fíjate que en 30 años no ha habido un solo caso de justicia por mano propia. Es cierto eso, ¿eh? ¿Qué reflexión te despierta? Mirá, la verdad que lo charlamos muchas veces. Vos pensás que, bueno, se entiende que las madres o que por ahí los hijos no querramos hacer justicia por mano propia. Ahora pensá la cantidad de compañeros que son sobrevivientes del terrorismo de Estado, que han sido gente de armas llevar, que no se les haya ocurrido ir a bajar algún milico por ahí. No, la verdad que me parece que es realmente la confianza que tenemos en la justicia, una justicia que muchas veces no nos representa, entendemos que está al servicio de otros intereses, pero que bueno, que hay brechas que uno puede aprovechar, que uno tiene que meter agua en esas grietas y congelarlas para profundizarlas, ¿no? Me parece que parte de eso, de valorar la institución judicial y la justicia, ¿no?, como una entidad al servicio de la gente, al servicio de los desprotegidos. Agustín, sé que estás apurado, te hago una última pregunta. Para ver cómo pensás vos, para ver cómo piensan, no sé si la organización, porque uno a veces no puede hablar en clave colectiva, pero sí en clave personal. ¿Qué te parece cuando uno lucha por lo que reivindica y lucha por los derechos humanos y se encuentra con experiencias no dolorosas, sino directamente trágicas, horrorosas del pasado? ¿Qué forma uno convierte eso en un potenciamiento de la militancia y no una desmovilización, ¿no? Porque también el terror desmoviliza. Mirá, yo creo que también parte de dónde uno se para y qué es lo que elige reivindicar y qué es lo que elige marcar. Nosotros entendemos que en un centro clandestino hubo terror, hubo sangre, hubo torturas, pero también hubo resistencia, hubo compromiso, hubo solidaridad. Y es justamente eso lo que a nosotros nos interesa marcar. Nuestros compañeros no están desaparecidos porque hubo gente muy mala que dijo vamos a desaparecer gente, sino porque había un proyecto, porque había organización, ¿no? porque había ideales. Eso es lo que nosotros elegimos remarcar en esta situación. Hizo falta desaparecer 30.000 personas para que ese proyecto del país que pensaban los compañeros no sea posible. Bueno, a mí esto es un poco lo que me trae, ¿no? Uno puede, digo, hay que marcar el horror, hay que marcar, ¿no?, las violaciones que se han cometido para poder dimensionar lo que fue el genocidio realmente. Ahora, ¿nos tenemos que quedar con eso nada más? Creemos que no, que tenemos que ir mucho más allá, que no podemos pedir justicia sin reivindicar la militancia de los compañeros, por ejemplo. Por lo menos, hijo, organización política. Cada familiar puede reivindicar esa militancia de su familiar desaparecido, no. Nosotros como organización política hacemos una reivindicación de la lucha de los compañeros, digo, con las diferencias que podemos marcar, ¿no? Pero realmente nos parece que quizás es el eje central, porque la verdad que, digo, ese país por el que luchaban los compañeros todavía está inconcluso. Entonces, para poder avanzar en eso, claramente hay que levantar esas banderas y tratar de mostrar aquello que se quiso desaparecer. Agustín, te agradezco mucho que hayas compartido un rato con nosotros. Sabemos que también para vos es un momento especial, está una causa personal que se juega ahí, así que, bueno, ya te volveremos a molestar más adelante. Como no hay ningún problema, cuando quieran, para mí es un placer poder compartir esto. Muchas gracias, Agustín. Chao. Estuvimos hablando con Agustín Centrangolo, que es de Hijos, y bueno, Argentina ahora está por fin empezando a juzgar a sus genocidas, a los asesinos más grandes. Es difícil que un país tenga seguridad, es difícil que un país tenga justicia si los asesinos más grandes de esta sociedad, los que masacraron a miles y miles de argentinos y echaron a otros tantos de nuestras tierras, están sueltos y se pasean y tienen poder y dinero. Así que me parece que a veces construir seguridad también significa que los principales asesinos estén presos, ¿no?